Biblia en Romanos capítulo 9. Romanos en el capítulo 9. En el siglo XV, cuando vino la Reforma Protestante, siglo XVI, pues los hombres que Dios usó para promover la Reforma, ellos vieron las contrariedades que habían en la iglesia tradicional a la palabra de Dios. Ejemplo, la iglesia decía que la gente era salva por obras. La Reforma Protestante, cuando vio en la Biblia que no era por obra, era por gracia, ellos dijeron: no por obra, solo gracia, solo gracia. Ellos decían que la máxima autoridad era la iglesia, lo que la iglesia dijera, lo que la iglesia estableciera. Pero cuando ellos vieron en la Biblia, ellos dijeron: solo escritura, no la iglesia. Habían tradiciones de los hombres. Ellos dijeron: aquí no es la tradición, aquí es la fe. Entonces la Reforma Protestante trajo algunas cosas muy valiosas para la iglesia. Y saben, nosotros a veces nos olvidamos de estas cosas. A veces nosotros pensamos que es el hombre el que se salva a sí mismo. Entonces, gloria al hombre. Si es por obras, ¿de quién depende? Si es la tradición, ¿de quién depende? Si es la iglesia, ¿de quién depende? Entonces, ¿a quién hay que darle la gloria? Al hombre. Y la Reforma Protestante dijo: solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Hemos visto en estas últimas tres reuniones lo que son las doctrinas de la gracia. Vimos que el hombre está totalmente incapacitado para salvarse a sí mismo. Vimos la elección incondicional. Como no hay nada atractivo en el hombre, la elección, ¿de quién depende? ¿De Cristo o de nosotros? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y vimos la elección incondicional. El miércoles pasado vimos por quiénes murió Cristo. Y Cristo no murió por todos. Cristo murió por sus ovejas, Cristo murió por su pueblo y Cristo murió por su iglesia. Y vimos que el sacrificio de Cristo había sido eficaz, porque si el Hijo del Hombre fuese levantado, a todos atraerás a sí mismo. ¿Y quiénes han sido atraídos? Por los que Él murió. Y vimos que la palabra de Dios dice que Cristo murió para condenar al mundo y para salvar a sus escogidos. O sea que el sacrificio de Cristo fue eficaz. Y hoy vamos a ver la gracia irresistible. O sea, el que es elegido por los que Cristo murió van a ser atraídos irresistiblemente. Por favor, Romanos 9, versículo 13. Se dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Alguien se puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Nosotros o Dios? Por favor, vamos a darle algunas bases bíblicas al tema que vamos a hablar. Daniel capítulo 4. Son versículos que ya hemos estudiado en otros estudios, pero si vamos a hablar de la gracia irresistible, si vamos a hablar de la voluntad de Dios irresistible, vamos a verlo en la Biblia. Que la Biblia misma hable. ¿Listo? Versículo 35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como lo más especial. ¿Sí? Son considerados como lo más glorioso. Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le dice, ¿qué haces? Él hace según su voluntad en los habitantes de la tierra y en el cielo. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Dios puede hacer lo que quiera? ¿Dirá el vaso al alfarero, qué haces? ¿Por qué me haces así? ¿Puede o no puede? No puede. Salmo 135. Salmo 135. Versículo 6. La escritura dice, bueno, a mí me gusta leerlo desde el 5 porque aquí muestra la grandeza de Dios. Porque yo sé que Jehová es grande. ¿Cómo es Jehová? Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, todo lo que Jehová quiere. O sea, pregunto, ¿hay algo que pueda resistir la voluntad de Dios? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Lo que Jehová quiere hacer. O sea, yo hago una pregunta, ¿será que a Dios le queda grande atraer para sí a los elegidos? O sea, ¿el que es de Cristo se puede perder? Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, y todo lo que quiso, lo que Dios quiere, lo hace en los cielos y en la tierra. Él hace según su voluntad en los habitantes de la tierra. No hay quien pueda resistir a su voluntad. Mire, cuando hablamos de gracia irresistible, cuando hablamos de que nadie se puede resistir a lo que Dios hace, cuando hablamos de que ninguno de los elegidos, ninguno de los escogidos podrá resistir la gracia de Dios, la Biblia nos lo muestra claramente. Hay algunas figuras bíblicas que muestran nuestro nuevo nacimiento o que muestran nuestro acercamiento a Dios. ¿Se acuerda que la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en delito? ¿Pero qué dice la Escritura? Pero Él nos hizo resucitar juntamente con Cristo. Habla de resurrección. ¿Se acuerda de Lázaro en la tumba? Lázaro estaba en la tumba hacía 4 días. Jesús llega frente a la tumba y le dicen, quítenle la piedra. Y dice Marta, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y Jesús dice, quiten la piedra. Cuando quitan la piedra, Jesús dice, gracias Padre porque siempre me oyes. Y dice a la tumba, Lázaro, ven fuera. Pregunto, el muerto dijo, no, yo no quiero resucitar. O sea, ¿se podía resistir el muerto a resucitar? Cuando escucha la voz de Dios, los muertos escucharán mi voz, dijo Jesús, y tendrán vida. Nosotros estábamos muertos, Él nos resucitó. ¿Podíamos resistirnos a eso? ¿Un muerto puede resistir a la voz del Señor que le dice, levántate, ven fuera? No. Hablamos de otra figura, nuevo nacimiento. Era necesario nacer de nuevo. Miremos el nacimiento natural. ¿Será que alguno de mis hijos dijo, yo no nazco, no quiero nacer? Se podía resistir a nacer ya. Él iba a nacer porque iba a nacer sencillo. O sea, Él no podía resistirse a nacer. Igual nosotros en Cristo no podíamos resistirnos a nacer de nuevo. Esto no es de nosotros, esto es voluntad de Dios, dice la Escritura. Cuando habla la Escritura, porque somos hechura suya. ¿Lo hecho puede resistirse? Ejemplo, el material con que estaban haciendo estas sillas, ¿puede resistirse? No, yo no quiero ser silla, yo quiero ser otra cosa. Dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me haces así? Somos hechura de Dios, ¿podríamos resistirnos? La Escritura habla de nosotros regeneradamente como una nueva creación. ¿Será que el mundo dijo, yo no quiero existir? ¿Podía resistirse? O sea, mire, las figuras que usa la Biblia como la resurrección, como el nuevo nacimiento, como la nueva creación, y que somos hechura suya, nos demuestra que ninguno de nosotros podría resistirse a Dios. Aunque éramos enemigos de Dios, aunque no queríamos nada de Dios. Mire, por ejemplo, esto. Muchas veces Dios, para traer a alguien así, le envía enfermedad. Usted dirá, pero yo conozco a muchos que Dios, que se enferman, sí. Pero mire la diferencia. Hay unos que la enfermedad lo endurece. ¿Por qué me enfermé? Esto es injusto. Ya, yo no quiero saber nada de Dios. Pero otros que se enferman, ¿y qué hacen? Buscan a Dios. Hay unos que no pueden resistir a su gracia. Otros, ¿qué pasa? Se endurecen. Otros llegan a Cristo. Mire, un día esta muchacha está en Rosso, vivía en Rosso, pero, o sea, no me acuerdo muy bien cuál fue el problema. Me parece que el esposo de ella tenía un amante. Ella se dio cuenta, les hizo el reclamo, y a los días llegaron a la puerta y le pegaron 8 tiros. Pero ella vivía en Rosa, vino aquí donde una hermana a Jumbo porque quería reponerse y el peligro que tenía en Rosa. Y ella empezó a venir a la iglesia con la hermana. ¿Sabe qué me dijo ella un día? Le doy gracias a Dios por esos 8 tiros. Porque esos 8 tiros me dieron a entender cuán valioso era mi Cristo. Pero hay otros que se endurecen. Hay otros que le han pegado 10, 20 tiros y siguen por ahí en la calle, pensando que nacieron para semilla, hermano, más duros. La escritura nos muestra algunos personajes. Quiero empezar a hablar de Pablo. Mire, por favor, Hechos capítulo 9. Vamos a ver ejemplos bíblicos de la gracia irresistible. Pero miremos el capítulo 7, vamos a, antes de llegar al 9, miremos el capítulo 7. Porque yo estoy seguro que en este mundo el que menos se quería convertir era Pablo. Pablo decía que este camino, él lo llamaba herejía. Cuando no había llegado a Cristo, él pensaba que el cristianismo era una herejía. Y él decidió con todo su furor en su celo judío, tratar de acabar con el cristianismo. Versículo 58. 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, están hablando de Esteban, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Aquí habla de que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo había sido instruido bajo los pies de Gamaliel, un gran erudito judío. Pablo tenía un celo por su judaísmo, que cuando el cristianismo empieza a tomar fuerza, Pablo tomó una decisión: acabar con el cristianismo. O sea que Pablo era enemigo del cristianismo, Pablo era un enemigo de Dios, hermano. Pablo no había entendido que Cristo era el Mesías. Pablo se ensegueció. Mire el capítulo 9. Empezando el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, esto es una figura, ¿no? Metafórica. ¿Se acuerdan cuando en las caricaturas dibujan un toro y pasan la nariz del toro respirando y le pasan fuego? Ese respirar fuego, según la caricatura, significa furia. Este respirar amenaza es que él estaba enfurecido con este camino. Él había decidido ir en contra de este camino. Yo hago una pregunta: de toda la historia del cristianismo que usted conoce, ¿había un hombre más duro que Pablo? ¿Había un hombre que, vea, si esto dependiera del hombre, el que menos quería convertirse a Cristo era Pablo? Pablo dijo: yo soy enemigo de este camino. Y él fue donde ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. ¿Y estas cartas para qué eran? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Imagínese, no me pierda Hechos 9. Acompáñeme a Hechos capítulo 22. Aquí Pablo había sido como arrestado y tiene su defensa. En el versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, 22:3, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Cuál camino? El cristianismo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Imagínese un Pablo en esta época, hermano. El terror de los cristianos. ¿Usted se atrevería a poner ahí en la puerta de su casa: somos cristianos? ¿Usted se identificaría como cristiano, el cristianismo teniendo un archienemigo? ¿Ser cristiano en Colombia? Fácil, hermano. ¿Pero ser cristiano en esa época? Vaya cosa difícil. ¿Usted alguna vez se ha preguntado de dónde nació el persignarse? No estoy hablando de decir: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. No. El persignarse, ¿usted alguna vez se ha preguntado? O sea, ser cristiano era tan difícil que declararlo públicamente era muerte, y ellos tenían que esconderse. En esos tiempos los cristianos no decían: ve, ¿cuál es la iglesia más grande? Decían: ¿cuál es la catatumba más grande? Entonces los cristianos de alguna manera tenían que identificarse. Y cuando ellos se encontraban era como el santo y seña, por decirlo así. Entonces yo me encontraba con Pablo en esa época y yo veía que tenía pinta de cristiano. Hoy en día pues los cristianos no se distinguen. Ayer un muchacho le dijo a Rosa: yo pensaba que las cristianas usaban falda. ¿Y se acuerdan que hubo una época donde los cristianas se distinguían tan bonitas? Yo no estoy diciendo vista feo, pero deberíamos de volver a vestir bonito. Hoy en día las cristianas y las mundanas no hay diferencia, hermano. Como hay libertad. Pero bueno, eso es otro tema. Que Dios nos ayude a volver a que se nos identifique de alguna manera. Y no estoy hablando de vestidos ostentosos, no, vestir bonito. Vestir bonito. Entonces yo veía que Pablo tenía como pinta de cristiano, entonces yo hacía así. Él decía: él es cristiano, hermano, Dios te bendiga. De manera de identificarse. Hoy en día hasta el pececito lo ponen en el carro. Soy de Cristo. Pero vamos a ver si en países como la China se puede hacer eso. Vamos a ver si en países como en los países árabes o los países comunistas se puede publicar que somos cristianos. Difícil, hermano. ¿Sabe decir que uno es cristiano en algunos países? Es saber que está sentenciado a muerte. Pablo respiraba amenazas. Pablo perseguía este camino hasta la muerte. Pablo se volvió el enemigo de los cristianos. El que menos quería convertirse a Cristo era Pablo. Pero lo que él no sabía, aún con su corazón endurecido y enceguecido por la furia y su celo judío, lo que él no sabía es que estaba en los propósitos de Cristo salvarlo. Él no lo sabía, hermano. Y resulta, versículo 3 del capítulo 9: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú piensas que estás persiguiendo a la iglesia. Tú piensas que estás persiguiendo a mis escogidos. Sabes, te estás metiendo conmigo, Pablo. Y dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Sabes que es lo único que estás haciendo, Pablo, haciéndote daño a ti mismo. Tú me persigues a mí. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire que ya no lo confesó como el enemigo. A él lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayó a tierra. Él escuchó la voz de Jesús que le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Y él dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús. ¿Quién es? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Estoy sometido a ti. Lo reconoció como Señor. Puso su vida a disposición de Cristo. Aquel enemigo, aquel duro, aquel que no quería convertirse, hermano, cayó rendido a los pies de Cristo. Esto, ¿sabe cómo se llama? Gracia irresistible. Nadie puede resistir a la voluntad de Dios. No hay corazón tan duro que, si es de Cristo, hermano, se ablandará. Si es de Cristo, llegará a sus pies. Yo no sé qué va a hacer Cristo para que se convierta. Esto no es mío, hermano. Esto no es potestativo mío. Yo sé que la Escritura dice que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Yo sé que Dios lo hace de esa manera, pero la manera que la gente escucha la palabra, eso yo no sé. Pero Pablo cayó a los pies de Cristo. ¿Usted quería buscar a Dios? ¿Usted quería llegar a Cristo? Si, según nuestro hombre, este hombre exterior se deleita en el pecado. A nosotros nos gustaba el pecado. Nosotros, ¿qué Cristo, ni qué ocho cuartos, qué religión? Nosotros no queríamos nada de eso. Tal vez queríamos una religión para satisfacer aún nuestra propia necesidad de la carne. Pero a Cristo, el Evangelio, no lo queríamos. Volvernos a Dios y arrepentirnos, no lo queríamos, hermano. Pablo no quería esto. Por eso la reforma protestante, ¿es por obras? Pues por gracia. ¿Es por lo que la iglesia dice o es por lo que la Escritura dice? ¿Es para la gloria del hombre o para la gloria de Dios? Mire lo que dice Gálatas, por favor. No me pierda Romanos. Digo, Hechos. Versículo 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, archienemigo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿desde cuándo? Me llamó por su gracia. Pudo resistirse. Aquel que asolaba, aquel que perseguía, aquel que enfurecía, aquel que respiraba amenaza, aquel al archienemigo, aquel celoso de las tradiciones de mis padres, dice: pero cuanto agradó Dios, cuando a Dios le agrada salvar a alguien, lo salva, hermano. No hay quien pueda resistirse a su voluntad. Esto se llama gracia irresistible. Pablo no pudo resistirse. Pablo cayó de rodillas. Pablo lo reconoció como Señor. Y Pablo le rindió su vida y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Eso es gracia irresistible. Amén. Pero a Dios le agradó salvarme. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Qué hizo? El versículo 16. Reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Saben? No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que subí a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. en esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocida de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Mira, hermanos, éramos tan duros, éramos tan pecadores, éramos tan soberbios, no queríamos nada de Dios, que ahora, ¿sabes qué pasa cuando la gente se da cuenta que estamos en Cristo? Esto es para glorificar a Dios, esto es para glorificar. Se convirtió, si era prostituta, si convirtió, si era un borracho, si convirtió y era esto. Lo que en otro tiempo éramos, no importa, hermano. Ahora glorifican a Dios, porque Dios extendió su gracia. Y cuando a Dios le plació salvarnos, reveló a su Hijo en nosotros y nos llamó por su gracia. Amén. ¿Has podido resistir? Hoy la tradición que dice: predican un mensaje y venga, conviértase a Cristo. No, hermano, no es así. No es así. No es que yo le diga: venga, ya eres salvo. Yo me atreví a decir eso, hermano. Pase al frente, haga una oración. Presentaba a la gente aquí y le decía: recíbanlo ya, es parte de la familia de Dios. ¿Quién dijo? Eso no es. Eso es tradición. Lo que salva es la gracia irresistible de Dios. El que es de Dios, por duro que sea, lo veremos caído de rodillas adorando a Cristo y diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Me someto a ti. Eso es gracia irresistible. Vuelvas a Hechos 9. Vuelva a Hechos 9. La palabra de Dios es viva, eficaz. ¿Qué le dijo el Señor en el versículo 6? Levántate, entre en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Los otros se convirtieron? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos sí y otros no? Mire, usted puede leer en Hechos 19, no lo va a leer ahorita. Pablo llegó a la ciudad de... en Hechos 16. Perdón, yo estoy, no sé si es Hechos 19. Hechos 16. Cuando Pablo tiene una visión y ve la visión de un varón macedonio, acuérdese que él quiso entrar a varios lugares a predicar y el Espíritu Santo se lo impidió. Pero él vio una visión de noche y vio un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia. Y él entendió por el Espíritu que tenía que ir a Macedonia. Y a la primera región de Macedonia que llegó fue a Filipo, el primer puerto. Y estando ahí en la playa, a la hora de la oración, vinieron las mujeres a reunirse. Y ese día le dijeron a ellos si tenían alguna palabra que hablar. Y Pablo empezó a predicar. Y dice la Escritura que Dios, gracia irresistible. Si Dios no hubiese abierto el corazón de ellos, ¿hubiera podido creer? ¿Creíste porque sí? ¿Creíste porque querías? No, quiero decirte algo. Tú creíste porque la gracia de Dios irresistible vino a ti. Dios abrió tu corazón y tuviste que rendir tu vida al Señor Jesucristo. Eso fue lo que pasó. Por eso la gloria del Evangelio no es para nosotros. Aquí la gloria solamente a Dios, hermano. Pablo fue el único que se convirtió. Versículo 8 de Hechos 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó ciego. Así que llevado por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Oiga, mire lo que salvó a Ananías. Era discípulo. ¿Por quién iba Pablo? Por los discípulos, a quien el Señor le dijo en una visión: a Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque él aquí ahora ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y él aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, tú me estás mandando a la boca del lobo. Yo he escuchado que este hombre es una amenaza para nosotros. ¿Y tú quieres que yo vaya? ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué era Pablo? Instrumento escogido me es este. Cuando alguien es escogido, hermano, no podrá resistir a la voluntad de Dios. Su gracia irresistible lo salvará. Mire, le resumo la historia porque quiero pasar a otro personaje. Pablo se convirtió en el más grande predicador que ha dado el cristianismo en todos los tiempos. El mismo celo que tuvo para perseguir la iglesia, ese mismo celo lo tuvo para predicar el evangelio. Hermano, que Dios, la misma pasión que tú tenías para el pecado, que la misma pasión que yo tenía para el mundo, la tengamos para servir a Cristo. Así como entregaste vuestros miembros para el pecado, así entreguen vuestros miembros para servir a la justicia, dice la Escritura. Pablo es un ejemplo de esto. Pablo se entregó a predicar el evangelio como nunca otro, hermano, como nunca otro en esta vida. Solamente Dios le dio la gracia de escribir la mitad del Nuevo Testamento. Solo Dios le dio la gracia de predicar el evangelio en todo Asia. Dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo, de Itinírico hasta Jerusalén, todo lo he llenado del evangelio. Dios le plació a él salvarme, reveló a su Hijo en mí para que le predicase a los gentiles. Que Dios extienda su gracia para que de la manera en que nosotros nos entregamos al pecado, nos entreguemos a la obra de Cristo, hermano. Amén, amén. No pudo resistir su gracia. Mateo capítulo 9. Miremos otro personaje. Los muertos no pueden resistirse a resucitar cuando Dios los llama. Cuando Dios quiere que alguien nazca de nuevo, hermano, el Espíritu Santo sopla y lo toca y no se puede resistir. Cuando Dios quiere hacer de nosotros nueva criatura, nueva creación, lo hace. Hermano, nadie se puede resistir. Somos hechura suya y no hay quien le diga qué haces. Versículo 9. 9:9. Pasando Jesús de allí, él había pasado de la ciudad en una barca a otro lugar. Vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Ustedes han visto en la Biblia, más adelante lo vamos a leer, las críticas que le hacían a Cristo por comer con publicanos y pecadores. ¿Ustedes saben quién eran los publicanos? Los publicanos eran enemigos del pueblo judío, eran considerados, eran judíos que trabajaban para el imperio romano, y los publicanos eran los que cobraban los impuestos, y esto, hermano, le producía rabia a los judíos. Eso sí, cada publicano estaba custodiado siempre por soldados. Entonces, cuando llegaban, ¿se acuerdan que un día llegaron los que cobraban impuestos a la casa de, a una donde estaba Jesús, y tocaron la puerta y le dijeron a Pedro: el maestro no paga los 2 dracmas? Y Pedro fue y le dijo: Señor, y no alcanzó ni a decirle porque él todo. Entonces él dijo: Pedro, ¿de quién cobra el gobierno los impuestos, de los hijos o los extraños? Pues de los extraños. Ah, luego los hijos están exentos. Pero para no ofenderles, ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que saque hallarás un estatero. Un estatero era una moneda que valía 4 dracmas. Y con eso paga lo tuyo y paga lo mío. Paga los impuestos. O sea, Jesús no resistió a pagar impuestos. Pero los judíos, hermano, que otros judíos cobraran, ellos los llamaban vendidos, perros, traidores. No querían a los publicanos. Y la mayoría de publicanos les iba bien. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista empezó a predicar? Y salieron los pecadores para ser bautizados por él. Y algunos soldados le dijeron: Señor, ¿qué haremos? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, conténtense con su salario. Y los publicanos, ¿qué haremos? No cobren más de lo que se les ha sido estipulado. ¿Cómo hacían sus fortunas los publicanos? Cobrando de más. ¿Se acuerdan que había uno llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y rico? Cuando él se convierte a Cristo, dice: Señor, si algo he defraudado, si alguien he robado, se lo devuelvo 4 veces. Y aquí la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Una conversión real. Mateo era publicano, pero no era publicano en cualquier ciudad. Era publicano en una ciudad marítima. Ustedes saben, en Colombia, ¿por dónde entra más dinero? Por los puertos. Por eso nos aterramos, ¿no? Que el puerto de la Aventura sea una ciudad tan fea, donde hay tanta riqueza, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de corrupción, que en este país no hay. Aquí en este país no hay corrupción, ustedes saben que no. Aquí la plata de los impuestos y el erario público, eso no se pierde. Hace 2 semanas quebró Calisalud, pero cuando descubrieron las facturas, habían pastas de mejoral que costaban 4.500 pesos, que usted consigue en la tienda a 200 pesos, Calisalud las compraba a 4.500 pesos. ¿Habrá corrupción? Quebró una entidad de salud en el Valle del Cauca porque compraban mejoral de 100 pesos, o 100, bueno, a 100 pesos que le saliera por mayor a ellos, a 4.500 pesos. ¡Qué corrupción tan terrible! Esta gente que cobraba impuestos era corrupta. Esta gente le iba bien. Y Mateo estaba en una ciudad marítima. No había barco que no pagara impuestos. La gente que se bajaba tenía que pagar impuestos. Y él estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Usted se imagina cuánto había recaudado ese día? Y pasó Jesús y le dice las palabras más sencillas, el mensaje más sencillo que ha escuchado un hombre para convertirse a Cristo: sígueme. Este hombre tenía todo, hermano. Tenía dinero, porque después hizo un gran banquete en honor a Cristo. Este hombre se llamaba Leví. Después Cristo le pone el nombre de Mateo y fue el que escribió el Evangelio según Mateo. Se convirtió en uno de los 12 apóstoles de Cristo. Casi nada, ¿no? Renunció a todo, dejó todo lo que había en la mesa. Oye, pero qué raro. ¿Cuál era el mensaje que de pronto había escuchado Mateo de Cristo? ¿Se acuerdan que una vez le vinieron y le dijeron: Señor, ¿pagaremos impuestos o no pagaremos? Ustedes saben que eso fue una trampa que le querían poner a Jesús, querían tentarlo. Si Jesús decía: paguen, pues decía: este es enemigo del pueblo. Porque fuera que los impuestos se los pagáramos a Israel, pero se lo estamos pagando a Roma. Si decía: no paguen, enemigo de César, lo podían entregar. Y Jesús dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Y empezó a decir: oye, ¿alguien tiene una moneda? Oye, el que tuvo que pedir una moneda prestada para ilustrar su mensaje, tal vez eso lo había escuchado Leví. Aquí el predicador tuvo que pedir prestada una moneda porque en el momento no tenía ni 5, hermano. ¿A ese es el que yo voy a seguir? ¿Al que no tiene un peso? Esto lo escuchan los que predican la prosperidad y me descabezan. Jesús tuvo que pedir prestado una moneda para ilustrar su mensaje. A mí a veces me ha tocado pedir un billete de 50, hermano, para ilustrar mensajes. ¿Quién tiene un billete de 50? Hay gente que lo saca con un recelo. Pero ha tocado pedirlo prestado. A ese es el que yo voy a seguir, el que no tiene ni una moneda para ilustrar su mensaje. Yo lo tengo todo. Yo soy cobrador de impuestos en la ciudad marítima de Capernaum. A mí me va bien. Y ahora seguir a este maestro. No, hermano. ¿Pero qué hizo? ¿Se resistió? Cristo le ofreció este mundo. Cristo le dijo: sígueme y te haré más rico que Salomón. Cristo me dijo, sígueme y todo lo que te has ganado en la vida yo te lo multiplico. Cristo me dijo, sígueme y voy a dejar que el pueblo te deje de abominar. ¿Será que ese fue el cambio? Los publicanos no vivían tan felices porque ellos sabían que los podían hasta matar en algún momento que no estuvieran custodiados. Sígueme, yo te quito el repudio que te tiene Israel. No, hermano, peor. Ahora venía Cristo y se volvía enemigo de la religión judía. ¡Ay, eso es lo que yo voy a seguir! Seguir a Cristo, hermano, no era fácil. Perdón, seguir a Cristo no es fácil. Porque la demanda es el que viene en pos de mí, no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No, Señor, ¿cómo así? El que viene a mí y ama más a padre o a madre, a esposa, hijos o a hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿A eso es lo que yo tengo que seguir? Ese es el evangelio que él está predicando. Yo lo tengo todo y ahorita dice, sígueme. ¿Y qué me va a dar? Él le preguntó, Señor, ¿y cuál es el contrato? ¿Sí? No el que hizo, dejándolo todo, le siguió. ¿Se acuerdan? Que por allá en Lucas 14, un muchacho le dice a Jesús, Señor, déjame que te siga. Y el Señor le dice, las zorras tienen nido y muchos de los animales tienen sus cuevas donde recostarse, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. ¿Me quiere seguir? ¿Me quiere seguir porque esto es un buen negocio? ¿Me quiere seguir porque de pronto el buen maestro te va a dar riquezas? No tengo donde recostar la cabeza. ¿Usted se imagina que eso lo haya escuchado Mateo? ¿Yo seguir al que no tiene ni dónde recostar su cabeza? Oiga, yo predicando esto me hago una pregunta. ¿Dónde queda el evangelio y las ofertas aquí? ¿A quién le ofreció Cristo algo? Cristo lo único que le dijo, síganme y yo los hago pescadores de hombres. Nada más. ¿Ven que yo le doy casa? ¿Ven que yo le doy carro? Venga y le restauro su hogar. Venga y su familia lo va a amar. Antes dijo, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A mí me va bien, yo estoy sentado al banco de los tributos públicos. Yo tengo riquezas, puedo hacer banquetes cuando quiera. Ahorita seguir al maestro que no tenía ni una moneda para ilustrar su mensaje, al maestro que no tenía una piedra donde recostar su cabeza, yo lo tengo todo y lo voy a seguir a este. ¿Qué dijo? Lo sigo, dejándolo todo, lo sigo. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia irresistible, hermano. Nadie puede resistirse cuando alguien es escogido y llega el momento en que Dios quiere revelar a su Hijo en ellos, lo revela. Y se convierte en hermano. No hay quien le diga qué haces. No hay quien pueda resistir a su voluntad. El que es de Cristo, es de Cristo. Y el que es de Cristo se salvará, hermano. Eso se llama gracia irresistible. No quería buscar a Dios. Yo quería una religión porque la religión es fácil. La herejía le gusta a mi carne, dice la escritura en Gálatas 5. Entre las obras de la carne está la herejía. Yo quería mi religión. Pero a Dios no lo quería. Pero Él extendió su gracia. Él quiso revelar a su Hijo en mí. Por su gracia me llamó. Y no me pude resistir. Usted tampoco, hermano. Déjeme, le doy otro ejemplo. Pero no se lo quiero dar. Un ejemplo de la Biblia. 400 años después de Pablo. Había un hombre. Hijo de una madre. O sea, su madre era cristiana y su padre pagano. Africano él. Se había entregado a la lujuria, se había entregado al intelectualismo. Él dijo, de alguna manera yo tengo que suplir esta necesidad. Se había entregado a las borracheras, a cualquier cantidad de pecados. Él decía, no hay nada en este mundo que satisfaga mi alma. Y un día escuchó una voz en el patio de su casa que decía, ven, toma y lee. Y era uno de sus amigos que llevaba unos rollos de la Biblia. Y él salió a la casa, de su casa, y leyó la Biblia y leyó la escritura, y el rollo que tomó era Romanos 13. Quiero que lo leamos, ya le digo quién fue ese personaje. Y él al azar lo tomó y leyó la parte de la escritura que a nosotros nos corresponde en Romanos 13, versículo 11 al 14. Y él leyó estas escrituras que dice: y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este hombre, cuando leyó esto, un hombre que estaba entregado a la glotonería, un hombre que estaba entregado a la lujuria y a la borrachera, un hombre que estaba entregado a la envidia, un hombre que le quería satisfacer la sed de Dios por el pecado, cuando leyó esto, dijo: no en esto, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Le dijo al amigo: he nacido de nuevo, Dios me ha regenerado. Le voy a decir quién era ese hombre: San Agustín de Hipona. Y se convirtió en el más arduo defensor de la fe del siglo IV. Hoy es considerado en la filosofía como uno de los grandes. Dios lo usó para introducir el pensamiento divino a la filosofía humana, hermano. Se convirtió un hombre leyendo una porción de la escritura. Y se convirtió en el más arduo defensor de la fe en el siglo IV. San Agustín de Hipona, un hombre entregado al pecado, pero que no se pudo resistir a la gracia de Dios cuando leyó cuatro versículos de la escritura, hermano. Esto no es del hombre. Por eso Pedro dijo: más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, él mismo os perfeccione. ¿Quién perfecciona? ¿Quién es el que llama a su gloria eterna? Dios. ¿Quién es el que perfecciona? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Es su gracia irresistible. Esto no fue de nosotros, hermano. Aquí la gloria no es para el hombre. Aquí la gloria solamente es para nuestro Cristo. Jesús dijo: el Espíritu Santo vendrá y os convencerá de justicia, de pecado y de juicio. La gracia irresistible opera a través del Espíritu Santo, y nadie que sea de Cristo se puede resistir a su voluntad. Tiene que llegar a los pies de Cristo. Si tu familia es de Cristo, llegará, hermano. Quien es de Cristo llegará. No estoy hablando de una religión bonita, estoy hablando, llegará a los pies de Cristo. Y dirá lo mismo que Pablo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Estoy dispuesto a darte toda mi vida. ¿Qué tal si oramos y le damos gloria a Dios? Aunque estábamos muertos en pecados y en delitos, Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y llegó el día en que Dios le plació revelar a su Hijo en nosotros, y no pudimos resistir su gracia. Y sabe, y Dios hará que perseveremos hasta el fin del tiempo. Eso es el Evangelio. Padre, gracias. Gracias te damos por la gloria tuya. Gracias te damos por el gran amor con que nos amaste. Gracias te damos, Dios, porque aunque estábamos muertos, resucitamos. Aunque estábamos muertos, nacimos de nuevo. Aunque éramos inmundos, hiciste una nueva creación y somos hechura tuya, creado para buenas obras según Dios. Padre, yo te quiero dar la gloria, yo te quiero dar la honra, el honor y la alabanza. Yo quiero levantar el nombre de mi Cristo, yo quiero levantar el nombre de mi Dios, porque cuando Dios le plació a revelar a su Hijo en mí, me llamó por su gracia. Porque Él me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de mi madre me llamó. Padre, gracias te doy por esa gracia. Ninguno de los que estamos aquí pudo resistirse. Ninguno de los que estamos aquí pudo resistirse a tu gloria y a tu gracia. Así como Pablo, así como Leví, así como San Agustín, no nos podamos resistir, Señor amado. Y así como entregamos nuestros miembros para el pecado, así los entreguemos para servirte ahora, Señor. Que haya un pueblo abnegado, un pueblo totalmente convertido, un pueblo que te sirva, Señor amado, porque hemos comprendido que tu gracia irresistible nos llamó y nos tocó en el nombre de Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Cristo glorioso. Dale gracia por su gracia irresistible. No quería de Dios, pero Él me llamó y no pude resistirme. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Te serviré. Yeah.